Bueno, pues seguimos ahora. Yo soy Andrea Rubio y bueno, os vengo a presentar un proyecto que se llama La Inopia Educación Artística, que es un proyecto de arte y de educación, y aprovechando que estas jornadas, bueno, se llaman Revolucionando la Escuela, ¿no? Me parecía un tema muy, muy adecuado a abordar, porque realmente la educación artística en el sistema educativo actual pues está desapareciendo, la poca y escasa que había, ¿no? La Inopia es un proyecto que creamos hará unos 4 años, una compañera de la carrera y yo estudié Bellas Artes, y bueno, por circunstancias ella se terminó dedicando a otras cosas y yo seguí con el proyecto. Entonces es un proyecto que su idea fundamental es ofrecer un acercamiento al arte contemporáneo también, a través de una educación artística de calidad. Que esto de calidad suena un poco como, ¿qué es eso de calidad, no? Pero sí nos parecía importante que estuviese esa palabra siempre dentro de las ideas fundamentales del proyecto, porque el tema de la calidad con el arte y la educación siempre parece que, bueno, que es algo como que no se tiene muy en cuenta, ¿no? Hay mucha falta de rigor con qué tipo de prácticas artísticas, las entrecomillo porque a veces no tienen nada que ver con el arte, se realizan en los centros educativos. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de la educación artística y su necesidad, ¿no? ¿Por qué es necesaria la educación artística? Si realmente, bueno, como decía antes María, hoy en día se educa a las niñas y a los niños en la competencia, entonces realmente las artes pues no van a ser muy útiles en un mundo que necesite la competitividad, ¿no? No es un ámbito para competir. Nosotras, bueno, hablo en plural porque la Inopia forma parte de mi proyecto de tesis doctoral y en ese proyecto está detrás un grupo de investigación que estamos investigando sobre las formas de aprendizaje del arte. Entonces, aunque no están dentro de la Inopia, pues digamos que tenemos detrás un ideario general de pedagogía, ¿no? y arte que se ve implícito aquí, por eso hablo así. Nosotros creemos que la educación artística es vital para el desarrollo pleno de cualquier ser humano. Por sí misma, porque aquí siempre hay como un argumentario, ¿no? Que yo quiero pensar que también es una especie de estrategia política, en el que se argumenta la necesidad de las artes en relación a otras materias. ¿Vale? Como las artes te ayudan a relajarte y así te puedes concentrar mejor en matemáticas o en lengua. Las artes te ayudan a que tu cerebro trabaje de forma diferente, seas más creativo y así puedas resolver mejor pues, problemas de otras asignaturas. Y creo que si utilizamos este tipo de argumento, nos estamos cargando por completo el poder decir que la educación artística es totalmente necesaria. Porque si el argumento consiste en decir que es necesaria para otras cosas, pues lo invalida. Por otra parte, el objetivo de una experiencia de aprendizaje sea otro diferente al aprendizaje en sí, ¿no? Contamina totalmente el proceso de la experiencia educativa. O sea, si mi objetivo es que un niño aprenda inglés, su experiencia artística, digamos, va a estar totalmente contaminada. Yo estoy contaminando lo que pueda aprender, lo que pueda extraer de esa experiencia. Entonces, bueno, en este sentido, me parece muy importante tener claro desde dónde defendemos la necesidad de la educación artística. Que por otra parte, no existe la educación artística, decía antes, en el sistema educativo, pero nunca existió como tal, como educación artística. Pues, tenemos música y tenemos plástica. pero no existe una, o sea, quiero decir, hay el concepto de educación artística abarca la música, las artes visuales, la danza, el teatro, pero eso no está contemplado en ningún momento en la enseñanza normativa. El lenguaje artístico, por el cual podemos, digamos, expresarnos y necesitar manejar ese tipo de herramientas que nos puede ofrecer, claro, nos permite decir cosas que a lo mejor con el lenguaje verbal no podemos, ¿no? ¿Cómo expreso yo una sensación? A lo mejor puedo intentar expresarlo con palabras, pero muchas veces nos vamos a lo poético, incluso con la palabra. Entonces, nos parece muy necesario que un niño o una niña, cualquier persona de la edad que tenga acceso a ese tipo de herramientas y que pueda leer y generar un lenguaje visual, porque simplemente es otra forma de comunicación, de creación y de intercambio, ¿no? Sobre la importancia de la didáctica del arte, aquí me gustaría decir que no todo vale. No todo vale. Muchas veces el arte se enseña como si fuese una manualidad. Se vende como algo creativo, ¿no? Y de repente te encuentras en una clase que los niños están haciendo una cadena fordiana de creación en pasos, uno tras otro. Ahora pegas un botón, ahora el botón se convierte en un ojo del perro y al final tienes 50 perros iguales completamente, que sí, que a lo mejor la persona que se le ocurrió crear ese perro con botones, pues fue para esa persona fue una actividad creativa. Pero para los niños que están reproduciéndola, no, es una acción en cadena. Entonces, es muy importante de qué forma se enseña el arte. Incluso en algunos centros de educación respetuosa, de pedagogías libres o activas, me he encontrado con que no se cuida la didáctica del arte. Parece que si se incorpora en una parte de la experiencia educativa un elemento que se considere artístico, como puede ser la pintura, ya se está haciendo una buena didáctica del arte. Y eso no pasa con otras materias. Todos nos planteamos cómo se está enseñando a los niños las matemáticas, cómo se está enseñando la lectoescritura, cómo, ¿no? Pero con el arte parece que, con la música también, ¿no? Bueno, si hay música en el ambiente, pues a lo mejor ya se está haciendo una educación musical, cuando nada tiene que ver con esa didáctica. Entonces, bueno, para ir centrando un poco más, digamos que las grandes corrientes dentro de la educación artística, así muy ampliamente, son cuatro, ¿no? El academicismo, que todos conocemos, las academias de Leonardo, en el que, bueno, pues tú ibas y te enseñaban un oficio, ¿no? Te enseñaban a copiar, te enseñaban a... Y el mayor objetivo era ser fiel a la realidad, como manejar la destreza, ¿no? De poder copiar algo. Después con corrientes como Víctor Löwenfeld, Reggio Emilia, viene el autoexpresionismo creativo, que se centra en la expresión del lenguaje artístico, ¿no? La propia expresión del individuo, de la persona, a través de elementos plásticos, estéticos y artísticos. Más adelante, ya el siglo pasado, aparecieron las DBAE, que son las... es un término inglés, pero es como la arte basada en disciplinas, ¿no? Y este fue un proyecto como muy potente que hicieron en Estados Unidos un magnate del petróleo que quería recuperar o reinventar la educación en Estados Unidos para fomentar la competitividad, ¿no? Para ser más competitivos y ser mejores, ¿no? Entonces él estructuró la educación artística en cuatro ejes, que son muy interesantes. O sea, el objetivo no, pero los cuatro ejes. Él decía que para saber de educación artística tendrías que saber de crítica de arte, de estética de arte, de creación y de historia del arte. Y encargó a los profesionales del país que más experiencia tenían en ese tema conformar un programa muy amplio de arte para que se incorporase en las escuelas y así conseguir pues, que los niños fuesen más creativos. Aquí pasa un poco lo que decíamos antes, ¿no? Claro, si el objetivo no es que aprendan arte, sino que aumenten la competencia o la rentabilidad de la educación en función de lo que yo quiero conseguir con mi país, pues te estás cargando la experiencia y el aprendizaje que podrían tener esos niños. Y el enfoque de la cultura visual, que es el más actual y es el primero que engloba, también por el desarrollo de las nuevas tecnologías, en la educación artística, no solo las imágenes artísticas, sino también en las publicitarias, las de la televisión, los medios de comunicación de masas, etc. Entonces, después de conocer y estudiar estas cuatro corrientes, lo que estamos haciendo en el grupo de investigación de Granada es desarrollar una corriente, digamos, de metodologías artísticas de enseñanza, ¿vale? Que, digamos que consisten en un enfoque de la enseñanza que entiende el proceso educativo como si fuese una obra de arte, cuidando de tal forma el tipo de experiencia que genera, la coherencia conceptual, formal, de todos sus elementos, y esto permite que se cuide de alguna forma toda la significación de la experiencia que estás ofreciendo a los niños. Se utilizan las formas discursivas del arte, es decir, cómo los artistas manejan las ideas, la materia, los procesos para poder plantear estrategias didácticas respetuosas con el aprendizaje del arte en las que a través de ellas se pueden extraer los conocimientos que cada uno necesite según sus necesidades e intereses. Y generan un aprendizaje consciente, autónomo, que parte desde el interior del individuo. No es algo que les puedas decir, como a mí me enseñaron arte, ¿no? En la carrera, vamos a pintar estas flores. Entonces, coges y este es el método que vas a seguir para pintar estas flores, cuando yo a lo mejor no quería pintar flores, ¿no? Las características de las metodologías artísticas de enseñanza, así muy rápido, pues, por ejemplo, deben ser artísticas, activas, participativas y conscientes. Sus procesos de enseñanza utilizan información y procesos estéticos. Estéticos en cuanto a... La estética es lo opuesto, viene de estesia y es lo opuesto a la anestesia, ¿no? Es el despertar de los sentidos. Las metodologías artísticas tienen que incorporar o partir de obras de arte. Y los elementos materiales o estructuras deben tener una calidad estética, conceptual o formal, como si fuesen una obra de arte normativa. Y después, y quizás lo más importante, las acciones pedagógicas tienen que ser adecuadas para integrarse en el contexto educativo concreto y que este contexto se pueda apropiar de ellas, ¿no? No que sea algo externo que de repente llega y se va, sino que sea el propio contexto el que las haga suyas y pueda seguir, un contexto, me refiero a un contexto educativo. Entonces, en la INOPIA, lo que yo propongo es ofrecer un acercamiento al arte a través de cumpliendo todas estas características de las metodologías artísticas y propongo tres estrategias didácticas. Una es a través de la obra de cualquier obra de arte de cualquier artista, ¿vale? Se realiza una estrategia didáctica para que las niñas y los niños puedan a través de los procesos del artista, de los materiales que utilizaba, de cómo manejaba sus ideas, pues pueda experimentar y aprender arte. Entonces, en este caso, fue a través de Barceló, ahora me callo, que el lenguaje visual se lee. Me inspiré en dos obras para esta estrategia didáctica. Una era Cuaderno de Barro, que es una obra que Barceló hizo en África con la podéis ver aquí, la de la izquierda. En realidad, bueno, es una obra escénica y a través del movimiento del propio cuerpo iba configurando la imagen, ¿no? Entonces, lo que planteábamos en la estrategia con los niños era facilitarles ese material para que ellos pudiesen, a través de su propio movimiento, ir conformando la imagen, ¿no? Y la otra pieza, la de la derecha, son las vidrieras de la Biblioteca Nacional de París, que para poder experimentar cómo es generar una imagen con barro, ¿no? También, pues trabajan sobre metacrilato. En este taller, por ejemplo, como utilizamos el mismo material que el artista, ellos no ven las obras de los artistas antes. Es decir, ellos están experimentando algo para evitar posibles copias o imitaciones o algo por el estilo. En otros sí se ven las obras. Esta otra estrategia, por ejemplo, de a través del artista Liu Bolin, no sé si le llegáis a ver, pero está él aquí, trabaja sobre el camuflaje. Está en el centro de las dos imágenes, se tira como no sé cuántas horas para que le pinten y después hace una foto. Y él trabaja como la idea esta de trabajar la percepción con el desapercibir, ¿no? Y esto es muy interesante de trabajar con los niños porque, claro, ¿cómo te camuflas tú en un sitio? ¿Cómo te puedes camuflar? Entonces, realmente es un trabajo muy, muy de análisis, ¿no? Y de creatividad, de buscar cómo me puedo camuflar en que haya aquello que hice un cuadro, pues me voy a camuflar con el cuadro. Antes María hablaba de la mente esponja de los niños. Y por ejemplo, los segundos tipos de estrategias didácticas son a partir de obras pedagógicas, que son obras que yo creo con la idea de generar una conversación, ¿no? Ya sea con niños. Este en concreto lo hice con profes que estaban estudiando para ser profes, vamos, con estudiantes de magisterio. Y hablamos sobre la idea de la esponja. Entonces, los niños aprenden como una esponja, absorben todo lo que tiene alrededor. Vale. Pero, ¿cómo aprende una esponja? Entonces, a través de la metáfora, pues el trabajo con ellos consistía en que, bueno, pues a través de esa metáfora y utilizando como material la esponja, generasen su propia metáfora, por la redundancia, de lo que podía ser un aprendizaje en modo esponja, ¿no? Vale, absorbe. Pero si lo que absorbe tiene un olor horrible y tiene un color que te mueres al verlo de cerca, si está sin agua, no puede absorber. Si está en un recipiente que la permite expandirse, se expande. Pero si está en un recipiente que la tiene súper, súper apretada, ¿cómo aprende esa esponja? Entonces era muy interesante cómo a través del lenguaje visual íbamos haciendo una conversación y realmente las experiencias eran muy profundas, ¿no? Y no hacía falta casi comunicarlas verbalmente, porque la potencia de la imagen ya te deja claro qué es lo que pensaba esa persona. Otra estrategia es a través de esta pieza, que es un mar de dudas, en la que esta se hizo en India, en un grupo, en un orfanato. Y se les preguntaba a los niños que nos contasen una duda que tuviesen, una duda, ¿no? Entonces apuntaban sus dudas en un papel, después elegían un color, cada duda tenía un color, y llenábamos una bolsa de agua, metíamos ese papel y el color. Entonces la colgábamos en el patio del orfanato y estaba ahí hasta que el papel se disolvía en el agua. Y cuando se disolvía, se hacía un mar de dudas, ¿no? Y la verdad que era muy curioso, ¿no? La reflexión que bueno, eran niños a partir de unos 6 años los que participaron. La reflexión que tenían a la hora de pensar cuáles eran sus dudas, ¿no? Y cómo después, bueno, pues se bañaban todos en el mar de dudas de todo el mundo, pues sin ningún tipo de problema, pues dudamos, todos dudamos, no pasa nada. Esta obra se llama El muñeco y consiste en ofrecer un muñeco en blanco y también se realizó con profes. Y decirles que enseñen ese muñeco. Que siempre se quedan como, ¿cómo voy a enseñar un muñeco? Y se les pide que utilicen también pues lenguajes artísticos, ¿vale? Entonces, siempre se acaba interviniendo al muñeco de alguna forma. Se pinta sobre él, se le cosen cosas, este que veis aquí a la izquierda, la profe lo que hizo fue conformarle una funda, era una crítica, ¿no? Le conformó una funda de tela y le escribió todo lo que se suponía que tenía que aprender y además esa etiquetita que veis era el precio, ¿no? El precio que le iba a costar aprender todo eso. Luego esta pieza la hicimos en un museo también y eran los niños se llevaban el muñeco a casa y tenían que enseñarle algo. Le tenían que enseñar algo a ese muñeco y después nos lo traían. Y cuando nos lo traían les hacíamos un molde de su mano, que aquí la verdad que se ve bastante pequeñino. Y bueno, las manos se iban colgando de la pared y de la mano colgaba el muñeco que habían educado, ¿no? Entonces era muy curioso, como, yo le voy a enseñar el corro de la patata. Y le enseñaba el corro de la patata al muñeco, ¿no? Y como esa reflexión de, tengo que enseñar a alguien, ¿cómo le voy a...? Yo le voy a decir que se calle, que esté en silencio. Y dice, ¿te vas a decir que esté en silencio? Claro, y era como muy curioso, ¿no? Ver cómo se quedaban diciendo, no, ¿cómo le voy a decir que se calle y que esté en silencio? Le tendré que enseñar de otra forma, ¿no? Este era el ojo que todo lo veía. Y aquí son los estudiantes haciendo metáforas a través de sus propias manos. ¿No? Como metáforas educativas. Bueno, y la tercera estrategia serían estrategias que no necesitan partir de obras de arte. Y aquí podríamos enmarcar pues, enfoques como Reggio Emilia o Arno Stern, la educación creadora, de Víctor Löwenfeld. Y yo traigo hoy una sesión que de hecho hicimos no sé, hace 2 semanas con Locomotifoco, con vosotras. Y el motivo era el verde, ¿vale? Elegimos el verde como elemento y a partir de ahí pues experimentamos con diferentes tipos de verde, ¿no? Sal verde, espaguetis verde, entonces teníamos el punto para componer la línea del espagueti, ¿no? Hicimos cuadros con luz en un vaso, teniendo el vaso de verde, ¿no? ¿Qué forma tenía el agua cuando el verde iba entrando en ella? Esta es otra sesión que es dibujar sin papel ni lápiz. Entonces les propone, bueno, pues que tienen materiales, ¿no? Y ver cómo pueden dibujar con ese lápiz. Claro, siempre en la elección de los materiales, en todos los casos, condiciona el aprendizaje que vayan a extraer de la sesión. Entonces hay que ser como muy cuidadosos, ¿no? En qué tipo de experiencia de aprendizaje les estás ofreciendo. Aquí tenemos un pez y un caracol. El dibujar con la línea que ya está hecha es algo muy... que choca, ¿no? Como, ah, no tengo un lápiz que puedo hacer... No, la línea ya está y ahora le tengo que dar forma a partir de ella y ya. Dibujar también... borrando, ¿no? Rascando. Y nada, lo que os comentaba antes, esto forma parte del proyecto de la Enopia, que desde el año pasado lo estoy desarrollando aquí en Asturias. Y nada, esta es la web. Y como conclusión, os puedo decir que esto es una investigación, ¿no? Yo estoy investigando todos los días. Hay cosas que pues, me doy cuenta en los talleres, ¿no? O hablando con familias de esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Porque realmente no funcionó o provocó algo que no... Mira, por ejemplo, me acuerdo un taller que era de un artista de Mondrian, que a lo mejor alguien vio alguna foto, y decidimos pintar con gelatina, ¿no? Entonces, por los materiales que les dimos, no conseguimos el objetivo, porque al final lo que hacían era colorear, pero con gelatina, que está muy bien. Pero, o sea, os pongo este ejemplo porque tienes que ir ajustando, ¿no? Vas proponiendo experiencias, ¿no? Y tienes que ir ajustando qué tipo de configuración o de estrategia tienes que proponer para que se pueda generar ese aprendizaje activo y despierto que parte del niño y de la niña. Lo último ya para terminar. Vamos a instalar en la sala donde están los niños, a partir de esta tarde, una obra para hacer entre todas y todos, ¿vale? Entonces, a través de la cinta de carrocero, de pintor, vamos a conformar nuestros caminos, ¿vale? Puede participar cualquiera, niños, mayores. Entonces, pues nada, pegando en el suelo, vamos a ir haciendo un dibujo, o vais, de la forma que queráis, y después... Uy, que se rompe. Vamos a intentar dejar una huella de esos caminos, ¿vale? Vamos a pintar sobre una superficie y al final se va a quedar una huella. No os doy más pistas porque así lo veis. Eso lo voy a instalar antes de que comience la sesión de la tarde y ya lo podemos conformar entre todos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. ¿Preguntas a Andrea? ¿Cuál sería tu objetivo un poco más a largo plazo con este proyecto? ¿Qué te gustaría que ocurriera con él? Que todo esto se pudiera, pues de nuevo, otra vez, los programas oficiales, ¿no? Como dices tú, normativos de los ministerios, de las consejerías de educación y tal, que todo esto se introdujera por ahí. ¿O esto es más como actividades extraescolar o qué tú le ves a la experiencia? Mira, sí, yo por mi parte es un poco frustrante, ¿no? La situación esta, porque yo me licencié en Bellas Artes, hice un máster de artes y educación a través de un enfoque construccionista, pero yo no puedo dar clase de arte a nadie. Yo no puedo dar clase en infantil, yo no puedo dar clase en primaria, y en infantil y en primaria existen especialidades de educación artística. Entonces, claro que me encantaría que se pudiese de alguna forma dar recursos a los profes y los maestros y maestras que trabajan en esos ámbitos, porque muchas veces hay... Cada vez hay más gente que pone de su parte y, bueno, por ejemplo, el proyecto de la corredoria, que lo conocí hace poco, hay profes que sí que intentan explorar estas vías, ¿no? de trabajo, pero muchos lo intentan y no encuentran recursos, no es normal, no los tienen, no se los han dado. Entonces, me encantaría, claro, que eso se incorporase de alguna forma al sistema de enseñanza. Ahora bien, creo que para eso necesitaríamos cambiar todo el enfoque educativo del sistema de enseñanza, porque no da lugar a hacer esto tal como está estructurado ahora mismo. No sé si te contesté. También agradezco críticas, aportaciones. Las críticas más. ¿No? Bueno, pues nada. Muchas gracias.